Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 90. Al término de un año y al inicio de otro, siempre es bueno meditar en lo que es Dios y lo que somos nosotros. Al contemplar la grandeza de Dios y al ver nuestra pequeñez, podremos dimensionar en cierta forma lo que Él es y lo que nosotros somos. Así es que comienza este salmo con describir lo que es Dios y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta es la descripción respecto de la naturaleza de Dios. Y luego leemos en el versículo 9 con respecto de nosotros. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Y aquí encontramos un contraste muy grande entre lo que es Dios y lo que nosotros somos. Dios es eterno desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Sin embargo, nosotros acabamos nuestros años como un pensamiento. Y si bien es cierto, podemos hablar de años y decimos en 30 años, en 40 años, en 60 años, 70 años. Es mucho tiempo. Pero cuando todo esto lo comparamos con la grandeza de nuestro Dios, con lo que Él es, nos damos cuenta que justamente somos como un pensamiento que se va. Así como sabemos que nuestros pensamientos pueden ser tan fugaces, hay pensamientos que nos duran mucho más tiempo y los traemos en la mente. Y meditamos sobre ellos. Pero hay algunos pensamientos que son muy fugaces. Bueno, así es la vida del hombre. Es fugaz. Algunos tienen una vida muy, muy corta que ni siquiera alcanzan a nacer. Fueron concebidos y ni siquiera alcanzan a nacer. Otros, en los primeros años, en sus infancias, a cualquier altura, terminan su vida, o en la adolescencia, en la juventud, en la edad madura, o en la edad ya de la senectud. Y aquí dice, en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años. Y se mencionan 80 años, ¡uy, es mucho tiempo! Pero esto comparado con la eternidad de Dios, la naturaleza de Dios que es desde el siglo y hasta el siglo, es un pensamiento fugaz, nuestra vida, tan pequeño. Ahora, el hombre, aquí, cuando se menciona acerca de la condición del hombre, dice en el versículo 9, porque todos nuestros días declinan. Y en esa declinación, desde que el hombre nace, prácticamente empieza a envejecer, empieza a morir. Se va desarrollando, si va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero en realidad se está acercando a su final. Desde un principio, tan luego nace, empieza a acercarse al final. Por eso cuando se dice, un año más, tenemos un año más. Y decimos, pues, un año menos también. Es un año menos, ¿sí? Porque nuestro término va a llegar en algún momento. Y cumplir un año más es acercarse más a ese término. Sin embargo, para el Señor no hay término, no hay principio, no hay fin. es desde el siglo y hasta el siglo. Pero esa declinación nos habla de nuestra falta, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra impotencia. Y en esa impotencia que todo ser humano tiene, porque no hay hombre fuerte, el más fuerte es débil delante de la presencia de Dios. El Señor escogió de entre los hombres a los que se consideraran débiles, necios. Por eso dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y aquí encontramos que sí hay gente fuerte, sí hay gente sabia, sí hay gente que es, pero Dios escoge al que se considera necio, insensato, vil, menospreciado, el que no es, porque todo aquel que es, todo aquel que se considera ser sabio, ser fuerte, aún su fortaleza está por debajo de lo más bajo de la grandeza de Dios. Si pudiéramos pensar en la grandeza de Dios y acomodarla y decir, esto es grande de Dios, esto es más grande de Dios, esto otro es mucho más grande de Dios. Pues lo más bajo de Dios, dice aquí más arriba, leemos el 25 en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios, si existiera algo así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De tal forma que en términos generales, no es que Dios haya rechazado a los sabios, a los fuertes, a los nobles, a los poderosos, sino que Dios ha escogido a todo aquel que se considere un necio, aún siendo sabio, sabio del mundo, aún siendo fuerte del mundo, considerarse un débil. Por eso dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados o cargados. ¿Y quién no está trabajado? ¿Y quién no está cargado? ¿Y quién no está fatigado de esta vida? Todos, todos tenemos algo que nos hace necesitar de Dios, de aquel llamado que el Señor está haciendo. Pues así es que, aunque aquí en esta cita vemos que Dios escogió lo débil, lo menospreciado, lo que no es noble, lo que no es poderoso, no es por haber rechazado a los otros, sino que también los otros están llamados, solo que ellos no se consideran a sí mismos. Y el Señor les dijo una vez a los judíos que se creían justos, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquellos que se consideraban justos, ¿realmente eran justos? No, eran igual de pecadores. También los estaba llamando. Dice, no he venido a llamar a sanos, sino enfermos. Y aquellos que se consideraban sanos, ¿no estaban también enfermos? Sí, y a ellos también los estaba llamando. Así es que, en términos generales, todo ser humano necesita de Dios. Y si volvemos otra vez al Salmo 90, encontramos en el versículo 1 lo que describe la acción de Dios a favor del hombre. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esto es lo que Dios ha estado haciendo todo el tiempo con el ser humano. Él es el refugio. Y para necesitar un refugio necesitamos estar en una condición crítica, en una condición en donde no podemos hacerlo, no podemos librarnos. ¿Y a dónde acude el ser humano? Aunque ha sido un idólatra, ha sido un hombre malo, un hombre que ha despilfarrado su vida en la maldad. Cuando se encuentra en una situación tan crítica, ¿a dónde recurre? A Dios. Se refugia en Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo escuchamos tanto en los hospitales. Gente de todos los estratos sociales, de todas las condiciones económicas, atacados por todo tipo de enfermedades. Donde no hay una discriminación en que estas enfermedades nada más son de los pobres. Como se dijo en algún momento, estas enfermedades nada más atacan a los ricos. Así se decía del coronavirus, que nada más atacaba a los ricos. Y por eso los pobres no tenemos ningún problema, y qué sé yo. Así nos damos cuenta finalmente de que los hombres están necesitados de un refugio. Y acuden al refugio, aunque sea nada más por eso, porque tienen esa necesidad de una solución de su problema físico, de su enfermedad, del problema material, del conflicto de familia, del conflicto laboral, del conflicto social. Aunque sea por eso, el hombre acude a refugiarse en Dios. Y ahí está Dios, resolviendo los problemas. Si Dios hubiera querido entorpecer la capacidad de los hombres para hacer las vacunas que se han hecho, lo habría hecho. Pero ¿por qué se logró tener todo ese conocimiento? Porque Dios ha sido el refugio. Y el hombre, aunque ni lo toma en cuenta y solo con su conocimiento que ya adquirió y que va adquiriendo y lo que va descubriendo, va descubriendo cosas y las va aplicando y va resolviendo problemas, no atribuye a Dios esos logros, pero Dios ha sido el refugio. Y aquí lo dice. Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Por qué se han logrado solucionar todos esos problemas a través de la historia de la humanidad? Porque Dios ha dado la sabiduría. Porque Dios ha dado la fuerza. Porque Dios ha sido el refugio. Así es que la enseñanza que nosotros podemos dar a una generación que viene, porque dice que es de generación en generación, es que cada generación experimenta el refugio de Dios y debe enseñar a la siguiente generación, ¿sabes quién es el refugio? El refugio es Dios. Debes acudir al refugio. Los hijos deben ver cómo papá y mamá resuelven los problemas. Y qué bueno que ellos vean que esos que son grandes para el hijo pequeño, porque como que dejan de ser grandes los padres para los hijos grandes, ya no les hacen tanto caso, ya no los tienen tan en alta estima porque ya el joven se cree muy conocedor de acá y de allá y tal vez a los padres los tienen como ignorantes. Un día llegan a entenderlo cuando ellos crecen también a cierto grado, que dicen, no, hombre, mi papá tenía razón. Tal vez en algún momento el hijo, al principio, ay, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Está chiquito. Pasan los tiempos y empieza a haber luchas por las voluntades. Y entonces, yo no quiero ser como mi padre. Pasa el tiempo. El hijo sigue creciendo. Y empieza a ver que su padre y su madre tenían razón. Y entonces llegan a decir, ahora entiendo. Sí, yo quiero ser como mi padre. Bueno, qué bueno que los hijos vean finalmente ese conocimiento de cómo papá y mamá resuelven esos problemas. Y qué bueno que papá y mamá acudan en sus conflictos, en sus necesidades, al único refugio, que es Dios. A veces el único refugio para una necesidad económica es la tarjeta de crédito, en lugar de ser la oración, las rodillas. Para la enfermedad es sacar dinero e ir a comprar el medicamento, en lugar de reflexionar, ¿por qué me está pasando esto? Algo estoy haciendo mal. ¿O hay algún propósito en esto que me está doliendo? Y orar e implorar el refugio de Dios. Bueno, eso lo debemos hacer nosotros como padres, lo deben hacer los hijos, deben estarlo viendo en sus padres, porque esos hijos un día van a ser padres. Y entonces va a pasar ese conocimiento tan vital, tan necesario, de una generación a otra generación. Y el Dios que fue refugio de esta generación pasada, será entonces el refugio de la generación presente. Y esta generación lo transmitirá también a la siguiente generación y será el refugio de la siguiente generación. Así es como Dios ha sido refugio de generación en generación. Pero aunque no se le consulte a Dios, aunque no se le implore a Dios, aún así Dios, por su misericordia, está sosteniendo esta tierra con su refugio. Por eso dice allá en Hebreos capítulo 1, acerca de todas las cosas que Dios ha creado, 1:3, hablando de nuestro Señor, que ha hecho todas las cosas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y subrayo esta frase o esta expresión, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si este mundo no ha colapsado totalmente, que está colapsando, pero no ha colapsado a pesar de toda nuestra maldad, nuestra mala administración, esos cambios de clima tan bruscos que está habiendo, la distorsión en las épocas que antes se tenía, tiempo de lluvia, tiempo de frío, tiempo de calor, tiempos que ya se conocían y que ahora están todo revuelto. A pesar de todo esto, de nuestra mala administración y por culpa nuestra, están pasando todas estas cosas. ¿No ha colapsado este mundo? Porque Dios, dice aquí, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y por eso no ha colapsado, pero la tierra en sí está sufriendo la corrupción del hombre que lo administra. Sin embargo, Dios tiene planes para esta tierra de darle descanso de esta corrupción. Dice allá en Romanos 8, 19, 20 y 21, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está sufriendo por causa nuestra, pero un día será librada. Pero el que aplica el sufrimiento a esta tierra, un día también tiene que dar cuenta. Es un administrador. Y también el hombre sufre. Sufrimos el resultado de nuestra mala administración. A veces solamente está en que no sabemos si va a ser frío o va a ser calor, o si vamos a guardar la ropa de invierno para sacarla de la de verano, si ya vamos a dejarla de verano para sacarla de invierno. Y tenemos eso, traemos una revoltura en la casa. Eso sí es sufrimiento y todo eso. ¿Por qué? Porque fatiga toda esta situación. Pero hay sufrimientos mucho más profundos que son enfermedades. Decíamos acerca de el control de las plagas, que lo causa la misma alternancia del calor y del frío en el clima que Dios ha establecido. Y por eso vienen estos cambios tan tremendos, hasta daños a la agricultura por causa de nuestra mala administración. Hay sufrimiento, hay hambre, hay enfermedades que se propagan por causa de nosotros mismos. Pero aún ahí hay refugio de parte de Dios. Dios es nuestro refugio y es refugio de generación en generación. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios en todo esto, en todo este tiempo de la vida del hombre, de la vida corta que ya vimos que es un instante, es un pensamiento que se pasa la vida del hombre, aunque sean 80 años, 90 años o más años? Creo que en estos últimos tiempos la persona más longeva ha sido 113, 123 años, algo así. Pues aún esa cantidad de años es un pensamiento que se pasa. Pues durante todo este tiempo, que para nosotros es largo y que es tan corto ante la presencia de Dios, Dios dice esto. Volvemos al Salmo 93. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres. Esto es lo que Dios ha querido. ¿Por qué? ¿Por qué hay refugio de parte de Dios? Es que Dios está haciendo de la vista gorda y está volteando por otro lado mientras el hombre peca, para no enojarse por lo que ya sabe que el hombre está haciendo. ¿Será que Dios lo está haciendo de esa forma? ¿Será que a pesar de que el hombre que se inclina ante una estatua, ante un palo, ante un crucifijo, ante una piedra, para pedirle la sanidad de su pequeñito que está muriéndose, será que ese niño se sana por aquel ídolo al cual se le pidió? ¿O Dios en su misericordia está extendiendo su mano y está sanando a aquel pequeño? Pues sí, Dios está haciendo todo esto porque Dios quiere mostrar su misericordia, su bondad, porque tiene un propósito mayor que simplemente sanar, que simplemente resolver un problema, que simplemente proveer lo necesario. ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre haga en los días que Dios le provee, pues esto lo dice Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere con proveer? Refugio a todos los seres humanos, en mayor o menor grado. Porque algunos podrán decir, pues a mí no me refugió. Perdí a mi papá, a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo, a mi hijo. Murieron. Bueno, Dios da refugio de acuerdo a su sabiduría y lo que Él decide. Pero sigue siendo un refugio. Por eso, yo estoy vivo todavía. Y los que escuchan están vivos todavía. Y tenemos lo necesario. En mayor o menor grado tenemos lo necesario por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿por qué Dios lo provee? ¿Por qué Dios sigue siendo el refugio de generación en generación para los hombres? Pues porque su benignidad, su paciencia y su longanimidad en todo su esplendor, en toda su riqueza, es usada por Dios para guiar a los hombres al arrepentimiento. Si el hombre, teniendo todas estas cosas, no le entra en la cabeza que tiene que arrepentirse, que tiene que humillarse, que tiene que enderezar su camino, que tiene que voltear a ver al Señor y pedir perdón por todos sus pecados y dar media vuelta y ahora seguirlo a Él, entonces yo no sé qué es lo que quiere el hombre. Pudiera ser que tal vez entonces Dios tenga que quitar, que tenga que arrebatar, que tenga que jalar, que tenga que sacudir. Pues una u otra cosa, el quitar o el dar, debe provocar algo en el corazón del hombre. Y lo vimos ahí en el Salmo, volvemos al Salmo 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Ya sea que Dios dé o que Dios quite, el propósito de Dios es quebrantar el corazón del hombre. Cantábamos en el cántico de Job, ahora entiendo que tú quitas y que tú das. Y de veras, me arrepiento de haber hablado, expresado delante de ti, preguntándote, exigiéndote sobre el por qué a mí, por qué me pasan a mí estas cosas. Así decía Job. Y tal vez esa expresión en algún momento llegó a salir de nuestros labios o al menos de nuestro pensamiento en que estando en una situación difícil de que Dios nos quita cosas, nos inclinamos a preguntarle a Dios y no con una inclinación de humillación, sino nos orillamos, nos animamos a decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo he sido así, muy bueno, yo voy al templo, voy a la iglesia, leo la Biblia, me encomiendo todos los días a ti, y qué sé yo, sigo los ritos de mi fe, ¿por qué a mí? Pues Dios quiere una cosa, quebrantar el corazón. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Y cuando el corazón es quebrantado, entonces el corazón reflexiona. Piensa, ahora entiendo lo que me está pasando. Dios tiene el propósito. Y ese es el propósito de Dios. Arrepentimiento. Y cuando la persona se arrepiente, cuando nos arrepentimos, entonces viene un siguiente paso. Ese arrepentimiento implica una media vuelta. Y dice el versículo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Por eso este salmo no está dirigido solamente a los creyentes, a los que conocemos al Señor. Reflexionamos los que conocemos al Señor con este salmo acerca de la brevedad de la vida, acerca de la sabiduría que debemos adquirir durante los años que vivimos. Pero Dios está diciendo, convertíos hijos de los hombres, a todo ser humano. Convertíos hijos de los hombres. Entiendan de una vez por todas que esto es lo que quiero. Que tanto el creyente, el que ya recibió a Cristo, como el que aún no lo ha hecho, viva una vida de arrepentimiento y de conversión. Y el que aún no le conoce, tendrá que comenzar primero por arrepentirse. Ser quebrantado en su corazón. ¿Y por qué tiene que ser quebrantado el corazón? Pues porque nuestro corazón es duro. Nosotros estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. Y yo no necesito de Dios. Mucha gente lo dice. Pero Dios, que es más fuerte finalmente, hace las cosas para hacer que el hombre sea quebrantado. Su voluntad sea doblegada ante la voluntad de Dios. Y cuando el hombre entonces es quebrantado, entonces viene a la reflexión y al arrepentimiento. Pero también en la persona que hemos recibido a Cristo como Salvador, los que ya hemos recibido al Señor, también tiene que haber quebrantamiento. ¿Cuántas veces escuchando un mensaje viene a nuestra mente, volvemos en sí, yo he dejado de hacer esto? He dejado de vivir de tal o cual forma como Dios quiere. Y Dios quebranta nuestro corazón y Dios nos lleva al arrepentimiento. Y entonces Dios quiere que nos levantemos de ahí, del estado en el que estamos, y que demos media vuelta hacia Él y le sigamos. Y el versículo 4, no vamos a leer todo porque nos llevaría mucho tiempo, pero el versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Nosotros diríamos, si 80 años es mucho, 1000 años, es 10, 11 veces más todavía. Pero apenas eso es como, dice aquí, como el día de ayer que pasó. Como una de las vigilias de la noche. La noche la dividen en 4 vigilias. Una de las vigilias de la noche, un pedacito de tiempo delante de Dios. Entonces, ¿en qué pensamos? Tenemos que reflexionar que ahora en este año vivamos una vida de reconocimiento de nuestra condición, lo que somos nosotros, la brevedad de nuestra vida, la debilidad que hay en nosotros y la grandeza de Dios y el refugio que podemos obtener en Él para acudir a su refugio en todo momento. Y al recibir la bendición de su refugio, reflexionar y quebrantar nuestro corazón. Que seamos quebrantados en nuestro corazón. Que reconozcamos que le fallamos al Señor. Que nos arrepintamos de aquello en lo que estamos fallando. Que nos levantemos, demos media vuelta y sigamos adelante en el camino del Señor. Porque esta es la única sabiduría más grande que podemos obtener y que así podemos pasar de nuestra generación que ya está pasando a la siguiente generación que nos está siguiendo, y ellos la pasen a la siguiente, hasta que se terminen las generaciones según los tiempos que Dios ha previsto.